Patio interno. 1. 9. 1949. Bienvenides, estamos aquí con Sebastián Arnaiz. ¿Cómo andás, Seba? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando Bogado. ¿Cómo lo trata este día? Me trata bien con estos mates y estas medialunas en donde nos tomamos un tiempito para hablar de un año, en este caso otro año terminado en 9, como suele ser un poco el puntapié, la base de estos de estas entregas de podcast. En este caso vamos a dedicarnos a hablar de 1949, mitad del siglo XX, o arañando la mitad del siglo XX, un periodo por demás particular, más allá del siglo, digo, 1949, estamos en la segunda posguerra, hablando de guerras mundiales, un periodo que en Argentina está atravesado por el peronismo, pero que también ha tenido sus libros y ha tenido su forma de leer el tiempo, el contexto, y también de alejarse de él. Vamos a ver libros que están fuertemente vinculados con lo que está pasando y libros que agarran la pelota y la patean directamente hacia cualquier lado menos a lo que estaba pasando en ese momento. A cualquier subsuelo de los barrios bajos porteños, por ejemplo. Por supuesto, y cuando dice barrios bajos, cuando dice porteños, sé que Sebastián Arnaiz está pensando en Jorge Luis Borges, que es quizás el nombre obligado que cada tanto mencionamos en este podcast. Cada 15 o 20 minutos hay que nombrarlo al viejo Jorge Luis. 1949, año de publicación del Aleph, ¿verdad? ¿Acaso el libro consagratorio de sí, Borges? Sí, consagratorio casi te diría que entra en el top 3, seguro. ¿Top 3 de libros de Borges? Sí, te digo cuál es mi top 3. A ver, tu top 3. Quizás tengamos que discutir top 3. Puede ser, esto puede terminar muy mal. Sí, puede terminar muy mal. Yo voy a ser muy clásico. El top 3, o sea, si alguien dice tenés que leer a Borges y le tenés que recomendar solo 3 libros, si hay que recomendar uno, recomendaría mi primero en el top 3, que es Ficciones. Diría, escucho. Bueno, lees solo Ficciones y está todo bien. No me mires buscando aprobación, no, estoy escuchando. Si hay que expandir eso y ir a 3 libros, y ahí viene mi reflejo del top 3, mi idea del top 3. Después de Ficciones está el Aleph, y después del Aleph está Otras Inquisiciones. Yo creo que leyendo esos 3 libros, uno bien podría decir, bueno, ya está, conozco toda la obra de Borges, porque medio que antes, no sé hasta qué punto puede llegar a ser interesante, quizás Historia Universal de la Infamia, puede ser ese gran momento en donde uno diga... Jugátela, estás tirando un top 3, top 3, ya está, el top 3 lo dijiste. Sí, sí, y después... Ahora estás pidiendo perdón. No, perdón, estoy explicando cuáles son los motivos, casi te diría la ontología de mi top 3. Clásico, bueno, 44, 49, 52. Muy clásico, lo mío es muy clásico. El Borges clásico, el famoso Borges clásico, ¿no? Ahí antes de quedarse del todo ciego y cuando consagra esa forma... de ficción un poco filosófica, un poco ensayística, un poco fantástica, un poco policial. Son tres de los libros notables. Yo a veces, entre Ficciones y el Aleph, me parece que es difícil separarlos, ¿no? Sí, uno confunde, a veces me pasa que confundo un cuento del Aleph que pienso que está en Ficciones. Podría estar en uno y en el otro y no pasaría gran cosa, ¿no? De hecho hay algunos cuentos muy de coyuntura incluso, cosa rara pensar que haya cuentos de coyuntura en Borges, pero que los tiene. Como por ejemplo los cuentos vinculados al nazismo, ¿no? En Ficciones está El Milagro Secreto. Que es ese cuento genial donde a un escritor judío lo detienen y lo van a fusilar, pero lo hacen esperar unos días porque el sistema burocrático del mal del nazismo. Y el cuento cuenta la historia de esos días donde el escritor repasa un poco su vida, sufre por la espera, hasta que llega el momento del fusilamiento y ahí sucede el milagro secreto, que quien busque el cuento sabrá de qué trata. Y en el Aleph está Deutsches Requiem, uno de los primeros textos tal vez que le da voz a los jerarcas nazis, un cuento contado en primera persona, un jerarca nazi, una vez que ha caído el nazismo, hace como su alegato sobre lo que ha sucedido. Y digo, acá pensemos en hechos históricos traumáticos como la dictadura del 76, tardamos 20 años. Hasta la novela Villa de Luis Guzmán, en poder hacer ese giro en donde se deje la literatura y deje de ser la denuncia o contar la historia de las torturas, siempre desde el punto de vista del torturado, en el cual es doloroso, pero tal vez el que es más cómodo poner al lector. Y Villa de Luis Guzmán hace el giro de poner a este personaje mediocre, pusilánime del doctor Villa, y poder contar la historia desde alguien que colabora con la tortura, con la dictadura en general, con lo más horroroso de la dictadura. Claro. Lo interesante de Deutsche Reich. Borges a los 3 años lo estaba haciendo. Sí, sí, y además lo hace a diferencia del ejercicio de Guzmán, desde el punto de vista de alguien. El ejercicio de Guzmán, qué malo que sos. No, pues, me parece. Ojo, de Guzmán. Creo que Villa, hablando de top 3, entra en los libros más interesantes de Guzmán, sin duda. Pero me parece a mí que, a diferencia de ese trabajo, en Borges lo que hay es, casi te diría, como una especie de representante de la intelectualidad del nazismo, hablando de los motivos efectivos por los cuales confió en ese proyecto. Uh-huh. Lo cual es el más escandaloso, uh-huh, porque es pensar a contrapelo de la imagen Discovery Channel que hay del nazismo, ¿no? Totalmente. Que no, el mal que vino a la Tierra, etcétera. Lo que hace Borges es, a través de esa especie de trabajo imaginario, ficcional estrictamente, poder ver las raíces profundas de un proyecto oscuro, terrible, pero un proyecto humano. Digo, de hecho, es casi un humanista, sí, total, deformado y horroroso, sí, ¿no? Pero un humanista al fin y al cabo que disfruta de las obras teatrales de Shakespeare o de la música, creo, de Bach, ¿no? Empieza a tener esos consumos culturales compartidos imaginariamente con el lector o el bien. Claro, correcto. O una especie de empatía con... O sea, como una especie de idea de creación, de cierto modo, en empatía con lo más oscuro que ha dado la historia de la humanidad. En ese sentido, es más, llama poderosamente la atención cómo existen esos cuentos en los libros de Borges, pensando precisamente que están muy atados a la coyuntura, porque recordemos, estamos hablando del Borges más interesante... Posiblemente. Yo diría. Según ya, tu podio, por lo menos. Sí, en mi podio es el más interesante. Pero que justo coincide con el final de la Segunda Guerra Mundial y también con el peronismo. Descamisado terminó la era aquella. Del fraude y la humillación. Hoy ya te alumbra una estrella que en tu campo abre una huella y se llama Juan Perón. Descamisado el 17 de octubre marcó tu etapa inicial. Ser justicia descubre y con su marcha te cubre la revolución social. Tienes aguinaldo, jornal luciente, con Evita Duarte se acabó tu mal. Y allá en la avenida se alzará imponente el descamisado monumento ideal. Por eso las almas vibran entusiastas y ya soplan vientos de gran redención. Banderas triunfales sacuden las astas y gritan los pechos, Perón, Perón. Y es muy muy loco esto, ¿no? Esta especie de movimiento que hay, porque, por ejemplo, no hay un cuento atado a la coyuntura argentina en ese sentido. No de modo tan directo, por lo menos. Correcto. Sin duda. Sí, quizás en el Aleph, el comienzo de ese hermoso cuento, cuando habla de los carteles de cigarrillos de Constitución, para hablar de la muerte de Beatriz Viterbo, que me parece algo tan encantador y tan raro en la prosa borgiana, ¿no? Que haya un momento de... casi te diría conmiseración con el punto de vista del personaje. Una persona que él mismo se reconocía tan sentimental que tenía que rechazar ese costado a la hora de escribir, ¿no? Todo el mundo lo acusaba de ser una persona fría, etcétera, basándose por su prosa. Pero digo, si uno va a la prosa de Borges, efectivamente lo que se encuentra es algo totalmente desprendido de el sentimiento, lo empático. Y sin embargo, el Aleph comienza con un primer párrafo que me parece contundente en términos de entender el pesar del personaje por la muerte de Beatriz Viterbo. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante, ni al sentimentalismo, ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella, y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Otro cuento de Borges que me parece significativo y que también es raro dentro de su producción, o mejor dicho, raro dentro del recorte, si se quiere, ideológico o cerrado, o casi te diría de imagen, que uno puede llegar a tener acerca de la obra borgiana, que es Emma Zunz. Un cuento interesante, primero porque muestra la operación de Borges de tomar el policial como modelo y encontrarle vueltas, como si estuviese agarrando un cubo Rubik y armándolo a contrapelo de lo que... Lo que había probado en extremo en La muerte y la brújula en ficciones, ¿no? Totalmente, sí. Que es un cuentazo para pensar el género policial. Digo, obligatorio a nivel universal, casi. Exactamente. Emma Zunz sería como el otro cuento que acompaña también en la serie, porque uno podría leerlo como un cuento policial armado antes de que haya cuento policial. Precisamente Emma Zunz es el recorrido de los motivos por los cuales alguien comete un asesinato. Y que por otro lado es también contar un cuento policial desde el punto de vista del que no habla nunca, que es precisamente el ejecutor. Y la vuelta, en vez de ser que uno a partir de ciertas pistas logra contar o descubrir el relato de un asesinato o un crimen que sucedió antes, la historia es la historia de cómo se construyen las pistas y al final está el crimen, ¿no? Es exactamente esa dada vuelta que decías recién. Y otra cosa que es también la construcción de un personaje que despierta por todos lados simpatía, que es una mujer trabajadora, o sea, es como la antítesis de lo que uno imaginaría que es un personaje de Borges, ¿no? Mujer, obrera, uh-huh. Hija de inmigrantes, algo que ya medio que no va con esa idea de lo que uno supondría que es el personaje borgiano. De los pocos cuentos donde aparece, de hecho, explícitamente cierta lógica de lucha de clases. Sí, total. ¿No? Donde hay una huelga que tiene un lugar absolutamente preponderante y que... En las versiones cinematográficas que han existido de este cuento, uh-huh. que debo decir que son bastantes, sí. Hasta invito a la gente a buscar en YouTube, hay un corto muy lindo hecho por estudiantes de la ENERC, que es una fiscal interrogando a Emma Zunz después del cuento, y a través de eso hay flashback para contar el relato, me parece muy bueno, muy, muy bueno. Ojalá que esos estudiantes tengan una carrera como directores y productores de cine de aquí en adelante. Pero dicho esto, hay una versión polaca, si no me equivoco, que pone muy en escena la situación de la huelga, lo cual también llama la atención, primero porque es un modo de recepción de Borges, y por el otro lado, el hecho de rescatar ese detalle de que se está hablando de un conflicto de clases, como bien decías, muy importante para lo que es el desarrollo del relato. Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizá improcedente. Un atributo de lo infernal es la irrealidad. Un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba? ¿Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Zunz repudia y confunde? Emma vivía por Almagro, en la calle Liniers. Nos consta que esa tarde fue al puerto. ¿Acaso en el infame Paseo de Julio se vio multiplicada en espejos, publicada por luces y desnuda por los ojos hambrientos? Pero más razonable es conjeturar que al principio erró inadvertida por la indiferente Recova. Entró en dos o tres bares, vio la rutina o los manejos de otras mujeres, dio al fin con los hombres del Norden Yarnan. De uno, muy joven, temió que le inspirara alguna ternura, y optó por otro, quizás más bajo que ella y grosero, para que la pureza del horror no fuera mitigada. El hombre la condujo a una puerta, y después a un turbio zaguán, y después a una escalera tortuosa, y después a un vestíbulo, en el que había una vidriera con los ajes idénticos a los de la casa en Lanús, y después a un pasillo, y después a una puerta que se cerró. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas las partes que lo forman. Cuando por lo menos me permito dar este cuento en las clases, siempre digo, es un cuento que está atravesado por las repeticiones. ¿En qué estás pensando? Y ya en el título. Por ejemplo, Emma Suns, si vos revisás, está compuesto el nombre de Emma por 4 letras, de las cuales tenés 2 consonantes que se repiten al interior de Emma. MM. Y 2 consonantes que se repiten en los extremos, Z y Z. Exactamente. Es como que el propio nombre ya es laberíntico en sí. Y una frase muy buena de Emma Suns que dice, cuando habla de lo infernal, de las características de lo infernal, que dice que es como que el presente está tronchado de porvenir. O sea, como que cuando algo muy grave y muy terrible sucede, no hay posibilidades de correrse de ese presente que vuelve y regresa todo el tiempo. Es un poco lo que le pasa a Emma con la traición en la cual su padre ha caído como víctima, pese a su suicidio, ¿no? El suicidio es la conclusión de una traición anterior. Otro de los grandes cuentos, perdón, de El Aleph, ¿no? Ya hablamos del Aleph, ya hablamos de Masuns. Que luego los dos los presentamos como excepcionales. Sí, ¿no? No esperamos de Borges coyuntura, pero el nazismo. No esperamos de Borges lucha de clase y personajes, mujeres, que de armas tomar. Pero está más un. Está más un, sí. Bueno, que también en particular son los dos cuentos que por ahí se destacan. Pensaba en... yo siempre digo mal el nombre y espero esta vez decirlo bien porque va a quedar grabado. Abenhakan el Bojarí, muerto en su laberinto. Que después tiene ese pequeño microcuento de los dos reyes y los dos laberintos. Que está en el Aleph y que ya son como, espero no equivocarme, sí, son como muy significativos de lo que uno imagina que es la prosa borgística, junto con el otro gran cuento que es excelente para leerlo en el secundario, que es La Casa de Asterión, un clásico insoslayable. Donde está todo el jugueteo borgiano, si se quiere, ¿no? Sí, tenés todo, laberinto, retomar un mito occidental y darlo vuelta, engañar con procedimientos muy, muy tradicionales de lo que es escribir literatura, porque después de todo el chistecito de La Casa de Asterión es el punto de vista del narrador. Exactamente, tiene esa cosa del chiste, tiene algo de la adivinanza, ¿no? Como haber sabido interpretar algunas de esas pistas que cuando uno lo relee estaban todo el tiempo para decirnos de qué estaba hablando, quién era el narrador. Y que genera esa satisfacción o esa sorpresa al final. Sí, por supuesto. Descubrir quién narra. Y es algo muy bueno también para leer y dar en clase, más que nada porque también te permite romper con cierta idea de lo que es contar un cuento y también vincular a los jóvenes lectores con procedimientos que hoy casi te diría que explotan por todos lados. Digo, estamos hablando, quizás hace 10 años era una novedad, ahora no tanto, pero... por ejemplo, Shrek, una película absolutamente de la industria cultural, por usar terminología dorniana, está básicamente descansando sobre un procedimiento que Borges casi me atrevería a decir, no sé si inventa, pero sí por lo menos... lleva a un extremo de definitividad. Claro, exacto. Qué lindo que son esos giros tan elegantes, ¿no? Sí, lleva a un extremo de efectividad. Es más, no sé si notaste, pero te acabo de grabar y cada vez que tenga dudas acerca de qué decir voy a poner esa grabación. Pero bueno, Shrek, por ejemplo, descansa sobre eso, ¿no? O cuántas historias que ahora nosotros conocemos como parte de eso que llamamos la industria cultural muestran como esta especie, bueno, vamos a agarrar una historia conocida por todos, pero la vamos a contar de vuelta desde otro punto de vista. Algo que está llevado adelante precisamente en La Casa de Asterión. Volviendo a Emma Suns, pensaba ahí las versiones cinematográficas. Pensaba en la reescritura de Martín Coan, que toma la perspectiva de el marinero noruego, ¿no? Sí, ese sí, giro... Sí. Que es efectivamente este mismo procedimiento que estabas detectando vos en algunos de los productos de la industria cultural y que estaba también en el corazón de muchos de los textos de Borges, ¿no? Para aquellos que no han leído de Masuns, hay un momento... Obviamente, casi... No sé si importa contar el final o no. Les adelantamos que hay un crimen y que Masuns es la responsable del crimen. Después todo eso lo se demás... llama contar el final. No, claro, pero no sé hasta qué punto es como el final, porque casi... Te faltan algunos detalles, nombres y fechas. Exacto, esa última oración es increíble. Pero lo que ves que... Eso sí es adelantar el final. Eso sí es adelantar el final. Coan lo que hace es ser más borgiano que Borges, porque utiliza un procedimiento borgiano. Bueno. A ver, porque... No exageraría con cosas como más borgiano que Borges. Bueno, uno después establece si eso es algo valorable en términos positivos o negativos. Pero lo que sí me parece es como que retoma ese procedimiento y lo utiliza con Borges. Efectivamente. Pero bueno, nombramos a 3 cuentos del Aleph. Y nos 4 pegamos. En realidad. Me parece que podríamos hablar de todo el libro y quedarnos horas. Pero vamos a movernos un poco de la órbita borgiana. Si es que eso se puede. Sí, justamente iba a hablar de alguien que cuya amistad con Borges quizás fue efímera, no sabemos hasta qué punto, pero que en algún sentido conforma una especie de contracanon borgiano. Pensando, digo, en Leopoldo Marechal. Bogado Hernáins, Hernáins Bogado, Patio Interno, 1949. Pensando, digo, en Leopoldo Marechal, y en el hecho de que en 1948, un año antes del año que estamos hablando hoy, publica su obra más conocida, que es El Adán Buenos Aires. Su gran novela. Su gran novela, una novela en donde uno podría pensar que es una novela en clave, porque están todos sus amigos de la época de la revista Martín Fierro, recordemos una publicación de mitad del 20, en donde estaba Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, inclusive Marechal y Borges, junto con, quién más de la revista habían hecho como un poema burlándose de Leopoldo Lugones, y que un poco también marcaba como esta especie de complicidad de los jóvenes que se acercaban a la literatura y iban en contra del gran padre literario ese momento. De hecho, la dedicatoria de la primera edición de El Adán Buenos Aires es a mis camaradas martinfierristas. Correcto. Y que, bueno, después se desvincula, se aleja un poco de ese proyecto. Hay varias testimonios, ideas de que el proyecto de la novela en realidad es algo de muy largo plazo. O sea, es algo que ya se le ocurre en el 30, si no me equivoco. De hecho, las primeras escrituras creo que son de principios del 30. Y cuando termina la aventura martinfierrista, ¿no? Que sí. Deja de salir en el 27, empiezan a bifurcarse los caminos. En el 28, Borges y Marechal forman parte del famoso grupo de jóvenes intelectuales que apoyan la candidatura de Irigoyen. Y después los caminos se van bifurcando. Marechal tiene muchos vínculos con el catolicismo. Y Borges, que en los años 20 tenía como una cercanía mayor, empieza a ser cada vez más confrontativo frente a lo religioso y al catolicismo en particular. Y distintos sucesos políticos nacionales e internacionales, la Guerra Civil Española, el auge de los fascismos en Europa, los empiezan a enfrentar hasta llegar al peronismo, ¿no? Donde claro. Marechal pasa la piedra del escándalo. Pasa a ser funcionario del Ministerio de Cultura durante el peronismo y Borges, un fervoroso opositor. Sí, justamente iba a decir que en el 49, el año que sale el Aleph, Borges es presidente de la SADE. Efectivamente. Y que también pasa por toda esa cosa que es un poco leyenda y un poco verdad de que tiene que dejar su puesto como bibliotecario para convertirse en inspector de aves. Y corrales y conejos, sí. Depende de la versión, nunca se sabe si es verdad o no. Sí, pues, como siempre decimos aquí, no sé si lo hemos dicho, pero por lo menos sí, siempre lo digo yo, porque es un gran mentiroso. Hay que ver hasta qué punto. Me parece que hay investigaciones al respecto de si esto fue verdad o no. Hay un artículo precioso de Jorge Rivera, que se llama algo así como Ficha Municipal 520341. No es el número exacto, obviamente, ni el título exacto, pero que hacen una investigación así como quien se calza los guantes de látex, va a los archivos de la municipalidad y averigua que... ¿Cuánto de cierto? La ficha de empleado municipal. El gran encanto de la burocracia es ese archivo infinito de papeletas que cuentan la historia laboral de mucha gente. Y encuentra la ficha de Borges como empleado de la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional no, de la Biblioteca Municipal Miguel Cané. Y cuenta que lo que tenía era una suerte de apercibimiento, una suspensión de 2 días, algo así, por haber firmado... solicitadas en contra de la candidatura de Perón o en contra de Perón cuando gana las elecciones, y que ese sería el único elemento que está ahí, por lo menos concreto, en la ficha. Después lo que pasa en los rumores de pasillo y en los trabajos tal vez sea más complicado. Sí, por supuesto. Y que justamente ya en algún punto nos permite organizar esta oposición de Borges y Marechal por esta especie de relación con el peronismo, ¿no? Digo, uh-huh. Marechal claramente... puesto como una figura intelectual de preponderancia en las filas del peronismo, Borges del lado opuesto, uh-huh. Marechal escribiendo una novela que él mismo pensó como el Ulises católico. Algo así. Es más, creo que decía que era mejor que el Ulises porque tenía ese componente de catolicismo. Superioridad esto, moral, casi. Correcto, ¿no? Sí, correcto. Y que al mismo tiempo tiene esta pretensión, que ya está en el Ulises, pero que me parece que en Marechal es un poco más clara, de poder contener en ese libro el mundo. Digo, y cuando digo el mundo, hablo de Buenos Aires y de un personaje que lo representa y de un viaje que un poco tiene que ver con una especie de viaje metafísico por una Buenos Aires entre nostálgica, porque no es una Buenos Aires que exista en el momento de la publicación efectiva. Raro eso igual, ¿no? Como hay una... Creo que es un lindo desafío para el lector intentar encontrar las temporalidades. Claro, sí. Bueno. Hay mucho, me acuerdo al principio, ¿no? Que es ese como paneo aéreo muy a lo película yankee. ¿Viste que esas películas que empiezan con la cámara acercándose a esos suburbios norteamericanos? Siempre me imaginé el comienzo una especie de contrapicado, como una cámara muy arriba. Y que se va acercando. Se va acercando, sí. De hecho, total. Habla de... la memoria es cruel. Habla de algo así como de la mirada gorrionesca. Como sí. Si fuera para volverlo bien porteño, ¿no? Esa cosa del gorrión que va sobrevolando y picoteando la ciudad y se va acercando hasta el cuarto de Samuel Tesler, ¿es? Hacia alguna de las ventanas de los personajes. Y esa ciudad que va describiendo en ese paneo general, muchas veces usa algunas cosas muy típicas del momento... de los años 40, del primer peronismo, la ciudad en marcha, era como un eslogan del peronismo, de una ciudad productiva, con una economía creciente, con una economía interna cada vez más pujante. Pensemos que hasta el 48 solo había crecido y mejorado el mercado interno y la industria nacional. Y varios de esos giros aparecen retomados ahí en esa presentación. Y después empiezan a mecharse algunos otros momentos que tal vez son un poco más... ligados a lo anterior, a la década infame y esos momentos. Pero es una superposición de temporalidades, claro, sí. Muy intensa. Sí, y aparte también habla de un proyecto, de lo que decíamos antes, ¿no? Del proyecto a largo plazo, ¿no? De cómo un proyecto de novela que llevó tanto tiempo tiene a su vez las temporalidades de los momentos de escritura, quizás hasta más allá de lo que el propio autor quiso haber controlado o estipulado, ¿no? Sería un buen caso de crítica genética, ¿no? De poder ver las capas temporales de la escritura real del texto. Recuerdo de Piglia, lo leía como contrapunto del Aleph. Decía algo así como el Aleph, que es esa idea de la compresión total, de la totalidad en un punto, y el Adán Buenos Aires, que es una idea como más expansiva. Los, ¿no?, movimientos del fuelle de un bandoneón. Fragmento de Adán Buenos Aires. Templada y riente, como lo son las del otoño en la muy graciosa ciudad de Buenos Aires, resplandecía la mañana de aquel 28 de abril. Las 10 acababan de sonar en los relojes, y a esa hora, despierta y gesticulante bajo el sol mañanero, la gran capital del sur era una mazorca de hombres que se disputaban a gritos la posesión del día y de la tierra. Lector agreste, si te adornara la virtud del pájaro, y si desde tus alturas hubieses tendido una mirada gorrionesca sobre la ciudad, bien sé yo que tu pecho se habría dilatado según la mecánica del orgullo, ante la visión que a tus ojos de porteño leal se hubiera ofrecido en aquel instante. Trenes orquestales entraban en la ciudad, o salían rumbo a las florestas del norte, o los viñedos del oeste, o a las geórgicas del centro y a las pastorales del sur. Desde Avellaneda a la Fabril hasta Belgrano, ceníase a la metrópoli un cinturón de chimeneas humeantes que garabateaban en el cielo varonil del suburbio corajudas sentencias de Rivadavia o de Sarmiento. Rumores de pesas y medidas, tintineos de cajas registradoras, voces y ademanes, encontrados como armas, talones fugitivos parecían batir el pulso de la ciudad tonante. Los banqueros de la calle Reconquista manejaban la rueda loca de la fortuna. Más allá, ingenieros graves como la geometría meditaban los nuevos puentes y caminos del mundo. Buenos Aires, en marcha, reía. Industria y comercio la llevaban de la mano, pero refrena tu lirismo, encabritado lector, y descolgándote de la región excelsa en la que te puso mi estilográfica, desciende conmigo al barrio de Villa Crespo, frente al 303 de la calle Montecmont. Allá, barriendo a grandes trazos la vereda, Irma gritaba los versos iniciales del pañuelito. Jorge Maciel y Osvaldo Pugliese, El Pañuelito. Patio Interno, 1949.